para alegrarles el día. Para alegrarles el día. Hola, bienvenidos a nuestra estación de Radio Kamitech. Hoy mi compañera Alexa, la gordibuena, nos hablará sobre la música electrónica y sus buenas nuevas. Como invitado especial tendremos al Pérforo y al Monterrey, y a la Pánfila, las cuales nos hablará sobre las ventajas y beneficios de ser influencer. Y ahora mi compañera Carla, alias la YouGog, nos presentará los géneros de música electrónica y sus compositores, por lo que a partir de ahora abriremos una encuesta en nuestras redes sociales. Por cierto, síganos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encontramos como KamitechMX, en Twitter e Instagram como Kamitech-MX. Y por último, les dábamos esta canción que se llama Faded. Gracias y les dejamos con esta. Vamos a hablar un poco de silencio. Hola de nuevo y sean bienvenidos a su estación de Radio Kamitech. Como lo prometido es deuda, en nuestras redes sociales hicimos una encuesta sobre a quién quisieran escuchar, por lo cual en la encuesta ganó Alan Walker. Como intérprete tendremos a Martin Garrix. Como música, entonces, se abrirá la encuesta. A continuación, mi compañero Monterrey les dará una breve reseña sobre quién es este famoso artista reconocido a nivel mundial. Martin Garrix es uno de los DJs más conocidos en todo el mundo. Empezó su carrera desde los 15 años. Uno de sus mejores éxitos es Tsunami y Animals. Cuando era niño, en su vecindario era uno de los menos jugados, hasta que su padre le enseñó la magia de la música electrónica. Tomó clases a los 11 años, hasta que a los 15 años se atrevió a hacer su primera canción, cuyo nombre no se sabe. Ahora tiene más de 20 años, es uno de los mejores DJs del mundo, ha tocado con diversos DJs, como por ejemplo Marshmello, Alan Walker, Skrillex y Soundboy. Sin más que decir, muchas gracias. Así que ya, con esta breve reseña, comenzamos y les deseamos, con mi compañera alias la Chiquipor, que comenzará la entrevista a nuestro invitado Martin Garrix. ¿Cómo pudiste lograr esta carrera? Gracias a mi padre que me enseñó lo que es la música electrónica. ¿Qué sientes cuando estás en el escenario? Pues luego me siento nervioso al momento de salir. Esa adrenalina lo que tengo, la saco en la música. ¿A los cuántos años empezaste a tocar? Empecé a tocar a los 15 años. ¿Cuántos discos de oro ha ganado? He ganado 13 premios. ¿Qué sientes por tus fans? Siento un gran cariño y aprecio sobre ellos. ¿Tus padres te apoyaron en tu carrera? Solo mi padre que me enseñó lo que es la música electrónica. ¿Cuántos años tienes? Tengo 26 años. ¿Cuál es tu artista favorito? La verdad no tengo favoritos, pero uno de los DJs que me llevo bien es Skrillex. ¿Con quién te llevas mejor de DJ? Me llevo mejor con Skrillex y Soundboy. ¿Cómo aprendiste a tocar? Mi padre me enseñó poco y después tomé clase. Muchas gracias por tu tiempo y por tu dedicación. Gracias. Kamitech. Sin más por decir, nos despedimos muy amablemente. Los esperamos en la próxima emisión, en la cual tendremos como invitados a Avicii y tendremos un recorrido sobre su música y sus inicios sobre la música electrónica. Pero, como cada semana, mantendremos una encuesta, pero esta vez será muy diferente a lo que tenemos acostumbrado, ya que elegirán un premio el cual podrán recoger ustedes en esta emisora. Y pueden estar participando para la tarifa de unos boletos. Métanse a la página kamitech.com.mx, en donde estarán presentes sus invitados que hemos tenido a lo largo de los programas. Pero antes, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encontramos como KamitechMX y Twitter e Instagram como Kamitech-MX. Su programa número uno de México llamado Kamitech electrónica para alegrarles el día.